¿Qué tal, amigos? Agradecemos su sintonía. Estamos para el estudio de la lección número 3, la divinidad del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios porque a través del estudio de las Sagradas Escrituras podemos encontrar luz para esas preguntas difíciles que tenemos sobre la divinidad del Espíritu Santo. Queremos invitarles también para que nos visiten en nuestra página web, escuelasabaticauniversitaria.org, y también en las redes sociales. Les invitamos, no se vayan, espérenos allí para que podamos continuar con el estudio de la Biblia. No le cambie de canal, invita a sus familiares y amigos para que podamos disfrutar de este estudio juntos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. Tengo conmigo a tres amigos, a mi derecha a la joven. Hola, mi nombre es Kelly Blé, soy graduanda de la licenciatura en Enseñanza de Física y Matemáticas en la Universidad de Montemorelos. Gracias, Kelly, por estar con nosotros. Y a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Leiva, trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos como docente en la Escuela de Nutrición y encargado también de la coordinación de esta escuela. Y es un placer estar con ustedes compartiendo la lección de esta semana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Gómez y estudio mi segundo año de la carrera de Teología y aquí en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros en este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Edgar, ¿te gustaría orar, por favor? Claro que sí. Querido Padre, queremos abrir tu Palabra, queremos que nos enseñes y a través de ella poder aprender un mensaje muy importante de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pues, amigos, les agradecemos. Realmente el estudio de esta semana es un estudio con un tópico diferente, un tópico que normalmente no se toca a menudo, la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué impresiones tuvimos en el estudio de esta lección, Kelly? Pues realmente sí, es un tema muy, muy interesante. La lección hablaba de varios pasajes en los que los escritores bíblicos pues ponen, ¿verdad?, al Espíritu Santo en el mismo nivel que Dios. Y nos lo dejan muy, muy claro de ver. ¿Puedo mencionar uno de ellos? Sí, puedes mencionar ejemplos. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960, Hechos 5, versículos 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hay una similitud. Primero sí. Menciona al Espíritu Santo. Sí, mentiste al Espíritu Santo y luego mentiste a Dios. Entonces, por decir uno de los ejemplos. Sí, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Sí, a mí me gustó mucho esta lección y hay una dualidad, ¿verdad? Un tema bastante teológico, bastante profundo, pero a la misma vez muy práctico. Sí. Porque el Espíritu Santo pues actúa en nosotros cada día, a cada momento, nos impresiona, nos llama, ¿verdad? Nos mueve a ciertas cosas. Entonces, un tema creo de gran importancia estudiarlo para pues conocer más acerca de esto. Amén. Muy bien. Edgar. Bueno, dentro de todo, cuando uno entra al cristianismo, está consciente de que el Espíritu Santo es alguien. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿O qué es el Espíritu Santo? Es un concepto que, como tú decías, no se abarca o no se comprende de totalidad. Y qué bueno que esta lección pueda darnos características del Espíritu Santo para poder aprender más de él. Una palabra clave que menciona la lección es que cuando hablamos de la divinidad del Espíritu Santo, es enseñada en términos sutiles. No es como cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, que la Biblia abarca así realmente un panorama sobre Dios, un panorama completo sobre la acción de Jesús en nuestras vidas. Pero la acción del Espíritu Santo es como un trabajo detrás de cámaras. Es como un trabajo que aparentemente no se le ve en la importancia. Pero esta semana hemos aprendido en el estudio de las Sagradas Escrituras que la divinidad del Espíritu Santo es muy importante, a tal punto que pertenece a la Deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo que eso lo podemos encontrar tanto en el texto bíblico como en Mateo 28, un uh-huh. versículo que podemos, que muchas veces hemos leído, pero pocas veces resaltamos la presencia del Espíritu Santo. Mateo 28, el Señor da la encomienda, y en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. O sea que dentro de todo esto podemos decir que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre tienen el mismo nivel, porque es algo característico cuando nos bautizamos. La Deidad en acción. Así de hecho, es. Nuestro texto clave de hoy, que está en 2 Corintios 13:14, menciona lo siguiente. Sí, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Una vez más, vemos la armonía de los tres, la igualdad que se les menciona. Jesse, hay otras ocasiones, ¿verdad?, aparte de la del bautismo. Por ejemplo, en la creación, desde uh-huh. ahí vemos que tenemos un Dios, ¿verdad?, que no solamente es una persona, sino que sabemos que son tres. Por sí. eso dice la Biblia, hagamos al hombre. Sería interesante que lo leamos para dar más a profundidad en este tema. Por decir, dado a que lo que dice Kelly, en Génesis 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos en el hebreo, está en plural. Igual se translitera al español, hagamos. Y de acuerdo a lo judío, es porque se consideraba a la persona en las tres personas. O sea, a Dios como persona en las tres más. Y sigue usando el plural, porque dice conforme a nuestra semejanza. Entonces uh-huh. es nuestras, somos más de uno. Claro, y esto habla, por decir, hagamos en Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y Él creó las cosas del principio. O sea, vamos dando características que tanto el Espíritu Santo como Dios y Jesús suman parte desde la misma creación, desde el mismo principio, y son parte fundamental de la creación. Y también en Génesis 11, cuando sí. la Torre de Babel, ¿recuerdan? Sí, la Torre que de Babel. Dios dice, descendamos. O sea, no estamos hablando de un Dios solo, ¿sí? Sino que también estamos hablando de un plural, descendamos. Sí, bueno, déjame recalcarlo una vez más. Es el versículo número de Génesis 11, el 7. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Descendamos y confundamos, plural. O sea que una vez más podemos decir que la palabra de Dios está en plural porque está en las tres personas. Entonces podemos concluir con estas lecturas que el Espíritu Santo no apareció con la llegada de Jesús, cuando su bautismo, y posteriormente cuando Él ascendió y que lo dejó como el Consolador, sino que Él desde un principio ha estado con Dios. Sí, de hecho, el diccionario Strong, que es un diccionario utilizado por muchos teólogos, menciona algo muy importante. Para el Espíritu Santo hay dos palabras que se utilizan. Una palabra es Ruach, que Ruach tiene que ver más en el Antiguo Testamento, dando evidencia al Espíritu Santo en su igualdad con Dios. Y luego vemos el Espíritu Santo, la otra palabra en el Nuevo Testamento, Neuma, que se utiliza como la respuesta del ser humano. Cuando recibimos al Espíritu Santo, nuestra respuesta, como los frutos del Espíritu Santo, son puestos en acción. Y para esa respuesta, entonces, utiliza, refiriéndose al Espíritu Santo, la palabra neuma, como esta que nos pone en comunión, en armonía con Dios. ¿Sí? ¿Querías agregar algo, Kelly? Interesante. Pues realmente este tema es muy, muy bonito, porque necesitamos entender, ponerlo en práctica, ¿no? No solamente quedarnos en decir, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y ya, uh-huh. sino que realmente eso qué implica, pues eso implica que necesitamos depender de Él, confiar en Él, así como lo hacemos en Dios Padre, Dios Hijo. Es allí donde el ejemplo con el que inicia el estudio de la semana es el de Ananías y Zafira. ¿Por qué tan drástico el hecho de que ellos murieran en el instante que llegan a presentar su ofrenda? habían mentido, pero ¿cuántas personas murieron por una mentira? ¿Qué tan importante era esta acción de que ellos, la mentira que ellos hicieron, qué significado tenía? Sí, bueno, recordemos que en ese tiempo, ¿verdad?, la iglesia cristiana estaba empezando y ellos eran muy unidos, todos se compartían, incluso sus recursos económicos, ¿no? Y entonces, pues la acción de la unidad que tenían es, era una acción que vino de parte del Espíritu Santo. Entonces, al querer engañar, ¿verdad?, estaban rechazando al Espíritu Santo. Por eso fue algo tan, tan grave, ¿no? Sí, era como, era mentir. En esa ocasión era como negar la acción del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Discierna los pensamientos. Así como en la vida de Jesús, cuando él estaba ante los filisteos y fariseos y comenzaban ellos a querer acusar a Jesús o en algo, Jesús podía discernir sus pensamientos. El Espíritu Santo también puede hacer esto. Y la acción de Ananías y Zafira era como negar la acción que el Espíritu Santo tenía de discernir sus pensamientos, sus malas intenciones al querer mentir a la comunidad cristiana. En sí, la acción que ellos estaban realizando mostraba que no tenían el Espíritu Santo. Algo muy importante que encontramos también en este estudio son los atributos divinos que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué atributos podemos recordar? Atributos que tiene el Espíritu Santo que hay una similitud con nuestro Padre Dios. Pero antes de eso me gustaría, para poder comprobar, porque esto es importante, muchas veces conocemos el concepto del Espíritu Santo, pero a través de la palabra es como podemos fundamentar esto. Por decir, ¿cómo pudo saber esto acerca de Zafira y Ananías? Por decir, en 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, si el Espíritu Santo mora en nosotros, es porque Él conoce los pensamientos, porque conoce nuestras acciones y conoce los motivos por qué la accionamos. En pocas palabras, el Espíritu Santo no se le puede hacer mentir, no se le puede mentir, no porque Él conoce nuestras acciones y nuestros pensamientos. Interesante, ¿no? Sí, y este texto de 1 Corintios 3, 16 tiene una similitud con 1 Corintios 6, 19, porque en el versículo 16 y 17 menciona que vosotros sois templo de Dios, y luego en el 6, 19 dice, sois templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿somos templo de Dios? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Ven? Dos verdades bíblicas unidas. Hay otra comprobación de que tanto el Espíritu Santo como Dios tienen el mismo papel o el mismo lugar. Uh-huh. Igual como en el versículo de memoria, o sea, tienen la misma bendición. Vamos a hacer una pausa, pero queremos dejar a nuestros amables televidentes con una pregunta. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo, la creencia de que el Espíritu Santo es Dios, fuera quitada a un lado? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo no fuera Dios? ¿Qué perderíamos? Mientras están en sus hogares y hacemos esta pausa, pueden comentar entre familia y ahorita que regresemos vamos a ver qué respuestas tenemos a esta pregunta. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias por seguir con nosotros en este tema. La pregunta que habíamos dejado en mente era, ¿qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? ¿Qué pasaría si esta creencia que el Espíritu Santo no es Dios no estuviera en nuestros días? ¿Qué perderíamos? Perderíamos mucho, la verdad. Yo en esta lección aprendí algo, o recordé algo, ¿verdad? En Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesús cuando después de los 3 días de su crucifixión. Y algo muy importante que también dice es que de la misma manera el Espíritu nos dará vida a nosotros para que pasemos de ser mortales, ¿verdad?, a ser como Dios, a ser realmente santos. Sabemos que el proceso de santificación se terminará hasta que Jesús vuelva, ¿no? Pero realmente Él hace mucho por nosotros. Y si Él no fuera Dios, no tendría ese poder de ayudarnos a realmente ser más como Él. Sí, y otro que da mucha evidencia, otro ejemplo bíblico, es cuando Jesús es bautizado. En ese momento vemos a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual durante toda la vida de Jesús lo acompañó. De hecho, en Primera de Pedro, que es uno, en Primera de Pedro 3, 18 y 19, menciona algo muy importante, y es que Jesús fue vivificado en el Espíritu. Entonces, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿sí?, las personas que estaban agobiadas por el pecado, y el Espíritu Santo fue el que vivificó a Jesús para que Él fuera y cumpliera esta misión. ¿Sí? ¿Qué otras acciones nos muestra la Biblia? ¿Qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? Pues algo muy importante es de las funciones que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si no fuera el Espíritu Santo Dios, no sería infalible. Por lo tanto, nosotros podríamos engañarlo, por así decirlo, o no podría Él ver todas nuestras intenciones como para poder decir, bueno, en esto tengo que trabajar con esta persona, transformarlo, llevarlo hacia este lugar porque su pensamiento y su corazón están desviados de esta otra manera. Y creo que una de las funciones principales del Espíritu Santo, pues es esa, ¿no? De convencernos de nuestro pecado y llevarnos a nuestro arrepentimiento. En San Juan 16, versículo 13, dice Jesús antes de irse, les decía a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si el Espíritu Santo no fuera Dios, podría fallar en esta función tan importante. Y nos reconforta saber que el Espíritu Santo es Dios porque tiene el mismo poder y la misma seguridad de que va a cumplir con esta tarea tan importante que tiene para beneficio de nosotros. Y es una tarea realmente importante porque estamos hablando de la salvación del ser humano, el convencernos de pecado. Uh-huh. Y es importante porque la Biblia menciona de que Él nos va a guiar. Entonces, Él puede hacer esa función. En su función también, como Dios, lo puede hacer. ¿Querías mencionar algo? Haciendo un paréntesis dentro de toda esta aclaración, también es importante recordar que el Espíritu Santo es el que nos ilumina la verdad presente de la palabra de Dios. Uh-huh. O sea, que cuando nosotros oramos o queremos comprender la Biblia, la presencia del Espíritu Santo debe estar. Y por eso al orar debemos de pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos ilumina la verdad. Sí, algo muy importante también que se pierde, si se perdería si nosotros creyéramos que el Espíritu Santo no es Dios, y a mí me impresionó mucho, es porque cuando aceptamos la divinidad, honramos el trabajo que hace el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué trabajo hace Él? Su trabajo es un trabajo que solamente tiene como propósito llevarnos a Dios. Entonces, es una unidad. El Padre hace su parte, Jesús hace su parte, el Espíritu Santo también hace la suya. Conocer los pensamientos profundos de Dios. Un ser creado, mencionabas tú, no podría hacer eso. Un ser creado, nosotros no podemos conocer el pensamiento de Dios. Y claro, el Espíritu Santo lo puede hacer. Y eso es importante, poder deducir el concepto del Espíritu Santo. No es criatura, no es un Dios menor, no es alguien que posiblemente tenga un rango de todos los ángeles, no, es Dios mismo. Y creo que una de las desventajas que tendríamos si el Espíritu no existiera, podemos encontrarla en Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de la obra muertas para que sirváis al Dios vivo? Creo que si el Espíritu Santo no existiera o no fuera Dios, nuestra condenación de la muerte estuviera. Todos estuviéramos directito a la muerte, pero gracias a Él, vuestras conciencias se limpian. y todo volvemos a lo mismo, a través del Espíritu Santo no tenemos ni un pecado. Entonces ahí vemos que en la vida de Jesús, Jesús se presentó como el Cordero sin mancha. ¿Y quién ayudó en esa labor también? El Espíritu Santo. La comunión que mantenía Jesús con su Padre y el Espíritu Santo mantenía vivificado su alma. Así es. Y creo que también es importante resaltar este versículo. No solamente nos dice las desventajas de no tener el Espíritu Santo, sino también la característica del Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Eterno. O sea, una vez más reafirmamos, no existió en un momento determinado de la creación, uh-huh. No existió algo, ya existía desde la eternidad y va a existir por la eternidad. O sea, y ese es un eterno. Atributo de Dios. Es un atributo, que... o sea, espíritu es eterno. Es importante. Amén. Muy bien. Disculpa, yo recuerdo un maestro que tuve en la preparatoria que hablando uh-huh. acerca de esto de la divinidad, de la Trinidad, nos decía, es que en realidad es... un Dios que se le conoce con tres nombres por una forma que toma de diferentes ángulos llegar al ser humano. Y ponía un ejemplo, dice, había un compañero ahí que no recuerdo el nombre ahorita, pero tenía tres nombres. Y él dice, aquí nosotros lo conocemos como fulanito, dice, pero en su casa le llaman de esta otra manera. Y probablemente cuando entre a trabajar... le van a llamar de esta otra manera, pero se están refiriendo a la misma persona, porque solo que tiene tres nombres, porque por el ámbito en el que se desempeña, pues es en el trabajo lo conocen como tal, en su casa con el nombre más coloquial, digamos, y así en diferentes lugares. Así la divinidad, ¿no? Ajá. Que el Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado, Jesucristo que se sacrificó por nosotros, que obró la redención, y Dios el Padre el Creador. Pero en realidad los tres son uno mismo. Sí, de hecho es otro ejemplo que también utilizan, es como el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, ¿no? Y el judicial. O sea, de los tres... trabajan con un solo propósito. Uh-huh. Ni uno puede estar separado del otro, los tres cumplen una misma funciones diferentes con un mismo propósito. Con mismo propósito. Por eso es importante, dentro de la lección, mencionaba los atributos que tiene el Espíritu Santo que lo hace similar a Dios. Ya mencionaste uno, que es eterno. Profe, quisiera mencionar otro atributo que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es omnisciente. Uh-huh. Ya leímos el versículo de 2 de Corintios 2:11. 1 de Corintios 2:10 y 11. Y 11, si quieren leerlo. Uh-huh. Es muy importante que conozcamos esto, ¿verdad? El Espíritu Santo puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Todas nuestras intenciones las puede discernir antes de inclusive de que las demostremos. Y de ahí la importancia de que lo conozcamos, ¿verdad? Y que acudamos a Él también para que antes de que entremos en problemas, antes de que demostremos nuestra naturaleza pecaminosa, digamos, acudamos a Él para que empiece a obrar la transformación que ni siquiera nosotros mismos sabemos muchas veces que necesitamos, pero Él sí lo sabe. Entonces vemos un atributo, es eterno y es omnisapiente. Vemos aquí, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O sea, y hace la pregunta, o sea, ¿quién de ustedes puede conocer los pensamientos de Dios? Así es. Solo alguien que es Dios, el Espíritu Santo. Es Dios. Pero ¿qué? También otra cosa. Ah, perdón. Otra cosa muy importante que encontramos en Salmos 139:7 es: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, también estás tú. O sea, ni porque me vaya al cielo, ni porque vaya al mar, ni porque me vaya a una isla, ahí va a estar el Espíritu Santo. Es omnipresente. Está aquí con nosotros en este momento y también con nuestros amables televidentes que están allí en casa, también está con ustedes la presencia del Espíritu Santo. Así es, qué hermoso. Jessy, me gustaría mencionar que si estamos reconociendo, ¿verdad?, porque lo estamos viendo en la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios, creo que algo que también debemos recordar es que Él merece nuestra adoración. Uh-huh. A veces no se menciona, no se tiene miedo de cómo que voy a decir adoro al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios, es parte sí. de esa... Y dentro de todo eso también a veces desconocemos el concepto, o sea, uh-huh. el Espíritu Santo es Dios, y a veces hemos creído que el Espíritu Santo es una creación, o es alguien que Dios pues. Creó, algo que Dios hizo, Dios algo que forjó, pero no, creo es que Dios. Más lo que debemos hacer realmente es agradecer a Dios, ¿verdad? Porque nos da al Espíritu Santo para que realmente nos ayude. La lección hablaba de que el Espíritu Santo renueva nuestro pensar, dice uh-huh. que cambia nuestro carácter. Entonces, ¿cuán importante es? Lo necesitamos mucho. Sí. El Consolador. Imagínate qué maravilloso es Dios. Cuando Jesús está yendo al cielo, le dice yo imagino a los discípulos tristes, porque Jesús se va y luego quedamos solos otra vez, pero él dice, no se preocupen, les conviene que me vaya, porque voy a preparar lugar para vosotros, pero voy a enviarles al Espíritu de verdad. Uh-huh. Y cuando vemos la iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo, Jesús hizo milagros para resucitar a los muertos. Pedro también lo hizo. Una vez lleno del Espíritu Santo, hacían milagros similares a los de Cristo, tanto que la Biblia menciona que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Creo que mencionar los atributos del Espíritu Santo, su divinidad y su igualdad con Dios, el Padre y el Hijo, es un misterio. Es un misterio que no lograremos comprender en totalidad hasta que Cristo venga. Así es. Sí, vemos como dice el apóstol Pablo, en un espejo oscuramente. Pero hasta que Él venga nos será revelado todos esos misterios. Pero hablando con relación a lo que decía Kelly, o sea, debemos de agradecerlo. Francamente, uh-huh. sin el Espíritu Santo estaremos perdidos y sin salvación y muerte. Y también algo que podemos de decir es de que el Espíritu Santo debe estar presente en este tiempo final para poder estar tanto preparados como también estar listos para compartir el mensaje y dar milagros, dar hazañas para la honra y gloria de Dios. Pues les agradecemos, realmente hay tanto que decir, hay tanto que queremos seguir abarcando, pero pues hemos llegado casi al final de nuestra transmisión. Pero quisiera preguntarles, ¿qué es lo que más les impresiona el Espíritu Santo? Que ustedes digan, yo agradezco a Dios porque el Espíritu Santo hace esto en mí. Kelly. Bueno, yo agradezco a Dios porque a veces en momentos de tentación o de tristeza, siento una voz de esperanza gracias al Espíritu Santo. Yo agradezco a Dios a través del Espíritu Santo porque al estudiar su palabra hay voces o hay mensajes que uno superficialmente no puede leer, pero a través de él entiende muchas cosas. Amén. Sí, yo le agradezco a Dios por el Espíritu Santo, por el convencimiento de nuestra condición pecaminosa y de nuestra necesidad de Dios. Amén. Y yo pues le agradezco al Espíritu Santo porque gracias a la obra que Él ha hecho en nuestras vidas podemos estar aquí con nuestros amables televidentes pues estudiando la palabra gracias a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y también en los vuestros. Que Dios les bendiga.